las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Muy bien, y como todos los miércoles llega al aire de La Mosquitera la columna de SUMEC hablando de derechos humanos para llevarla a cabo Juan Dantiac, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gaby. Buen día a todos los oyentes. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy nos vas a hablar de la situación del próbolo. Sí, voy a actualizar un poquito cómo están las causas del próbolo. Bueno, empezando por la causa principal del próbolo, donde quedan imputados el cura Corradi, Corbacho y el administrativo Gómez. Recordemos que se hizo una audiencia preliminar en la cual el otro imputado, Bordón, hizo un juicio abreviado reconociendo los hechos que se le imputaban. Por lo tanto, se llegó a la condena pactada entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, de 10 años de prisión. Eso llevó a que ese juez, que ya había homologado ese acuerdo de la fiscalía y sentenciado, no podía participar. Por lo tanto, se sorteó un nuevo juez y se fijó una nueva audiencia que se va a celebrar el día 15 de noviembre, la semana que viene, para hacer la audiencia preliminar y el aporte de pruebas necesarias en esa causa principal. Con respecto a las otras causas, está la causa de la monja Kumiko, que ha sido elevada recientemente a juicio. Entendemos que la defensa se ha opuesto a esa elevación e incluso ha presentado unos pedidos de nulidad que fue rechazado por la jueza de garantía, en el cual también han apelado, y ahora se discutirá en la cámara que se sortee. Y por último están las causas donde están las directoras y la asistente legal, que es Pascual, en la cual esa está todavía tramitando un plazo de unos meses para recién poder ser elevada. Esa sería en la actualidad como están las tres causas principales, podríamos decir, de la causa del próbolo. Bien, y en cuanto al tema de el terreno y de la venta del lugar, ¿esto ha impedido algo, ha imposibilitado algo? ¿Se han cumplido los acuerdos que iba a llevar el intendente, o cómo continúa todo eso al respecto? Bueno, por suerte los jueces civiles, a partir de la presentación de demandas por parte de la familia, han hecho lugar a todos los embargos preventivos que se han hecho, incluso asegurando la suma demandada más los intereses que pueden llevar la demora, y la han notificado al municipio de Luján que se embarga parte del precio pendiente, por lo cual lo tienen que poner a disposición de la justicia, incluso antes del plazo establecido que había establecido el municipio con el arzobispado o con la obra San José en la venta de ese edificio, ¿no? Así que, bastante conformes, porque se asegura obviamente la reparación de las víctimas al haberse embargado parte del precio a pagar. Incluso, si bien son varios jueces civiles, muchos lo han embargado más allá del precio, indicándole que lo tienen que depositar ahora y en una moneda fuerte, volcarla a dólar para que no se desprecie, ¿no? Claro. Juan, y en cuanto al rol del Estado, ¿no?, y también todo lo que tiene que cumplir, que muchas veces lo hemos planteado en relación a el acompañamiento psicológico, ¿cómo viene siendo? ¿Ha habido algún cambio al respecto o sigue un poco igual como desde el principio? Con respecto al acompañamiento, hemos notado una mejora después de tanta insistencia. Sí, están acompañando a las víctimas a las pericias, se comunican permanentemente, hay intérpretes, que era el problema que no teníamos, que mandaban psicólogos sin intérpretes. Hay psicólogos, hay intérpretes, hay movilidad. Entonces, notamos una mejora sustancial, sobre todo para las víctimas en ese punto. Por ahí no tanto lo que ordenaba el fiscal de la causa, que era que personas determinadas que han sido muy nombradas y con seria sospecha de haber sido víctimas, que no sabían la lengua de señas, que tengan una un curso intensivo de lengua de señas, ¿no? Y que sea el Estado el que se arrima a su casa y no como venía siendo el Estado que decía, bueno, yo abrí un taller gratuito, pero la madre o el niño o la niña no podían asistir por horarios laborales y demás, o incluso por lejanía, ¿no? Recordemos que son todos de las periferias de Mendoza, costaba su llegada a ese taller que era gratuito, pero que era también multitudinario, ¿no? O sea, no era intensivo para una sola persona, ni para el nivel que requería esa supuesta víctima. Claro, totalmente. ¿Qué horizonte le ves también a esto que va sucediendo y a cómo entonces se va de alguna manera avanzando? ¿Qué? Disculpa, no te escuché la primera parte. ¿Cómo ves qué horizonte vas viendo en esto que se va sucediendo, que también en esta red que se ha armado de organizaciones sociales y que vienen colaborando, y en cuanto a los avances, digo, como en el caso este de el acompañamiento psicológico, que también tiene que ver seguramente con la presión que se ha ido llevando a cabo para que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, sin duda que el papel del colectivo por la restitución de los derechos, como, bueno, parte de los abogados, parte de la sociedad, de también, ¿no?, de los medios de comunicación que han cubierto esta causa, ha generado la presión necesaria como para que el Estado sea responsable de ciertas situaciones que en principio no se hizo, y por el otro lado que las causas puedan avanzar tranquilamente, que se genere un clima en el cual las personas que hayan sido víctimas puedan volver a ampliar su declaración, puedan volver a contar su experiencia, o incluso gente que no había declarado y se acerca a declarar cuando antes no lo hacía por temor, ¿no? Bueno, eso ha sido fundamental para nosotros. Obviamente hemos ido aprendiendo con el tiempo, es una causa en la que nadie tenía experiencia, cómo se manejaba esta situación, por lo tanto, bueno, obviamente nos encontramos con un panorama en el cual teníamos que ir improvisando, pero bueno, creo que las cosas se han enderezado, que ha sido muy importante el aporte de las familias, de las organizaciones civiles que se han incorporado al colectivo, en las ayudas, en las charlas, en el acompañamiento a las víctimas sobre todo. Así que la verdad, bastante bien, y bueno, con la expectativa de que la causa del 15 de noviembre tengamos fecha de juicio, el primer juicio, y bueno, lleguemos a condenas sobre todo de las personas religiosas, ¿no? Bien, Juan, exactamente, estaremos allí, entonces seguramente atentos, alertas a lo que acontezca este 15 de noviembre, y bueno, y también esperando que cada vez se tome más conciencia sobre todos los abusos y las violaciones que han llevado a cabo, ¿no?, que se han llevado a cabo en el próbolo. Seguro, como siempre los esperamos, y bueno, abierto para ustedes para siempre informar sobre la situación de las causas. Juan, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por esta columna. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Lo escuchábamos a Juan Dantiac llevando a cabo la columna de Sume.